Escucha, ¿qué son esos llantos? Ay, no te puedo contar, mira. Así, aunque no, parece que fuera una mujer lo que llora, ¿no? No lo sé, sí, creo. Sí, pero bueno, es M punto, es la baja. Sí, porque, bueno, viste que aquí hace un par de días atrás, en la Asociación de Vecinos, del polígono donde grabamos nuestro programa, se festejó la Mahuestu. Sí. El Mahuestu era, Mahuestu. Y, bueno, se tomaba, sí, era dulce ahí. El tema es que habían comprado unas cuantas cajas de la otra sidra, la común, la que tiene alcohol. Bueno, la vaca hoy llegó antes que nosotros, se tomó creo que 6 u 8 cajas de sidra. Se puso triste con la borrachera y está extrañando a Mariano. Llora por Mariano. Parece que dice que lo extraña. Bueno, eso que escuchamos ahí, ese llanto, dice que lo extraña. Madre mía. Pero creo que la que está llorando es más la sidra que se tomó. Sí, por algún sitio tiene que salir. Por algún sitio tiene que salir, sí. Y, no te conté, hablando de Mariano. Dime. Y su paradero. Se contactó conmigo de alguna manera. Digo de alguna manera porque me envió un fax. ¿Cómo te va a enviar un fax? No lo sé, no lo sé. Si aquí no tenemos fax. No sé cómo es que llegó a mis manos un fax de Mariano, tampoco sé desde dónde lo envió. Ya. Y el problema es que es una hoja en blanco que tiene solamente una letra H. Ya le vale, te manda un jeroglífico. No entendí, así que bueno, debe estar en algún lugar todavía, no lo podemos saber. Sí, una letra H. Así que tampoco sé a dónde lo recibí el fax, porque en estos tiempos un fax no me parece algo muy convencional. Hubiera esperado un mail. Así que bueno, si sigue en esa isla desierta donde solo había un muelle y plantas de coco, bueno, puede ser que ahí exista un fax. Sí, yo me lo creo. Yo me lo creería también. Así que nada, vamos a ver, Godofredo, ¿está todo listo para empezar? Bueno, ¿vamos? Vamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna, desde la Caverna del Polígono de Pumarín grabando. Y bueno, sabemos que para comenzar no tenemos otra opción que presentar primeramente a la mujer que está a mi lado, que hoy ha venido disfrazada de escoba, Elena Juárez. Y al otro lado de la pecera tenemos al imprescindible Godofredo, y aquí a mi lado está Catriel Fernández con su disfraz de pato, que cada vez tiene menos. No, momento, hoy he gastado todo el presupuesto del programa de los próximos 6 meses para comprarle 2 plumas. No sé si las notas, las tengo aquí, mire. 2 plumas, así que de a poco vamos a ver si podemos... El presupuesto de los próximos 6 programas. Sí. Mi sueldo incluido. Bueno, de eso teníamos que hablar luego. Ya. Usted era Elena Cervantes, ¿verdad? Sí, ojalá lo fuera. Bueno, como no tenemos agenda, porque Mariano sigue perdido, creo que tenemos algo al respecto. Sí, hay una cosa que yo puedo comentar, que es este fin de semana. Es la tercera edición de la Asturcom. Que no es el caballo, es la convención asturiana de fantasía y ciencia ficción. Arranca el sábado por la mañana, a las 10 de la mañana, está hasta, creo que hasta las 2, luego a las 4 y media vuelve, y el domingo por la mañana también. Y son charlas, presentaciones de libros, análisis de pues, cómo se crean los personajes en fantasía. Hablan muchas veces también del papel que tienen esos personajes en fantasía a la hora de dar visibilidad a cosas que no son tan visibles. Y hay una cosa muy interesante, bueno, esta es la tónica general, aparte de autores presentando sus libros. Pero el domingo por la mañana, creo que a las 10 nada más empezar, hay una cosa que se llama speed dates. Y son citas rápidas, como las citas rápidas, con editoriales. O sea, que si tú tienes una obra y buscas editorial que te publique, pues tú vas allí, te sientas 5 minutinos con un editor y le explicas tu idea. y si no, pues pasas al siguiente editor y así como... Es mira qué interesante, sí. Interesante, un speed day de editoriales. Bueno, seguramente mucha gente que escribe y que escucha este programa va a estar interesada. Seguro, es una buena manera de que una editorial te conozca. En vez de mandar por email el manuscrito, vas tú y a la cara se lo cuentas. Muy bien, bueno, terminada nuestra agenda de hoy, vamos directamente a la sección del programa, estimada Elena Juárez, en donde le cuento mis angustias, mis depresiones, mis pérdidas de fe en la humanidad, mis pérdidas de fe en mí mismo y mis peores pesadillas, aunque hoy no venimos en una temática así, sino que venimos en una temática más de... vamos a hacer un spoiler. ¿Un spoiler? Un spoiler. ¿De qué? De un poema que se escribió hace unos 3.500 años. Ah, bueno. Pero es un poema que apareció en este programa hace poco. Hablaremos hoy de la epopeya de Gilgamesh, el inmortal. ¿Se acuerda que hace poco había aparecido Gilgamesh por este programa? Sí. Y se me ocurrió recordar un poco la historia, no el poema que está ahí a disposición de quien lo quiera. Quien lo busca lo encuentra enseguida, ¿no? Pero hablaremos un poco de este personaje, que fue el primer personaje de ficción, de un mito, que tuvo registro escrito en la historia de la humanidad. Al menos el que hasta ahora tenemos. Hasta ahora es el más antiguo de todos. Este Gilgamesh era el rey de Uruk, de una ciudad, pero era un monarca déspota, cruel, tirano. Forzaba a las mujeres, todo lo que quería en el momento tenía que ser allá. Era arrogante, cruel, despiadado, soberbio, caprichoso. O sea, tenía todos los defectos que puede tener un rey. Y todos sus súbditos lo sufrían. Y hartos de ese comportamiento, decidieron pedirle ayuda a los dioses. Y los dioses decidieron enviar a la tierra a un hombre salvaje con el objetivo de enfrentarse a Gilgamesh. Su nombre era Enkidu. En la tierra lo primero que hizo fue encontrarse con una tal Yammat, que era una prostituta sagrada de un templo, que fue la que se dice que lo humanizó, que le enseñó a ser humano, porque era un hombre así, una bestia enviada por los dioses. Bueno, esta mujer se tomó el trabajo de humanizarlo. Enkidu quería dar muerte al tirano, pero las cosas no salieron como los dioses imaginaron. ¿Por qué? Porque tras un terrible combate entre Gilgamesh y Enkidu, terminaron haciéndose amigos. Anda. De enemigos pasaron amigos. Recurso novelístico utilizado hasta el hartazgo en los 3.000 años posteriores. Y decidieron emprender juntos un viaje. Y pasaron muchas aventuras, no voy a ponerme a contar todas, pero entre ellas mataron a un gigante que se llamaba Umbaba, que era el guardián del bosque de cedros por donde paseaban muchos dioses en la tierra. O sea, los dioses cuando venían a la tierra se iban a pasear por un bosquecito de cedros. Y ellos mataron al gigante que lo custodiaba y para cortar algunos árboles, que eran patrimonio de los dioses. Con la madera hicieron una puerta, el poema no explica bien para qué hicieron esa puerta, y una balsa para regresar a Uruk. El rey de Uruk, volviendo, tuvo una mala idea. Rechazó una propuesta de amor de Ishtar, que era la diosa del amor y de la guerra, que era la encargada de proteger la ciudad de Uruk. Vino y le dijo, ¿qué tal Gilgamesh? ¿Cómo le va? ¿De quién son esos ojitos? Todo, y él la sacó. Le dijo, no. Y Ishtar se enojó y le pidió a su padre, Anu, que era el rey del cielo, que enviara como castigo al toro del cielo junto con 7 años de hambre. Pero Gilgamesh y su nuevo amigo también le dan muerte a este nuevo fenómeno. Y los dioses no podían estar más enojados, ¿se imaginan? Con todos esos intentos para castigar a Gilgamesh salían mal, entonces pensaron aquello que más dolor le podría causar al rey de Uruk, algo que no podría evitar. Entonces hicieron que Enkidu, su mejor amigo, su ex enemigo, muriera de forma repentina en plena juventud. Según dice el poema, mire, voy a leer solo un poquitito que dice, porque al toro del cielo mataron, y a Umbamba mataron, por consiguiente, dijo Anu, uno de ellos, aquel que taló los montes del cedro, debe morir. Así fue como lo condenaron a Endiku. Pero bueno, esta muerte golpea mucho el corazón de Gilgamesh, que ya no era el mismo, porque con la relación que tenía con Endiku, todas sus, digamos, sus imperfecciones se fueron de alguna manera morigerando. Y en ese momento, al tratar de entender lo que pasaba, lo dice claro el poema, no entiende por qué el hombre debe morir. Con lo cual, podemos ver que desde el principio de la humanidad, la muerte es una de las grandes angustias de lo humano. Pienso en... cada vez que tengo que decir este nombre me olvido, Unamuno, cuando hablaba del sentimiento trágico de la vida, que era justamente eso, saber que somos finitos. Bueno, impresionado ante esta pérdida, Gilgamesh decidió ir a buscar nada más y nada menos que la inmortalidad. Dijo, bueno, listo, quiero ser inmortal. Porque Gilgamesh también tenía una parte de Dios y una parte de humano. Se decía, en el poema se explica que tiene dos tercios de Dios y un tercio de humano. Esa parte humana era lo que lo hacía mortal. Pero intentó buscar la inmortalidad. Esto lo llevó a los confines del mundo, donde se encontró con, y atención a este dato, los únicos supervivientes del diluvio. Un tal Utnapishtim y su mujer. Atención, un diluvio. Aparece la idea de que hubo un diluvio enviado por un dios, aparece unos 1500 años antes de que en otros textos religiosos. Con lo cual, ahí está el spoiler del que hablábamos al principio, ¿no? Bueno, tanto este Utnapishtim y su mujer tenían el don de la inmortalidad concedido por los dioses, pero no pudieron ayudar a Gilgamesh. El diluvio este universal se narra en la epopeya de Gilgamesh, que fue el castigo de uno de los dioses llamado Enlil, el señor del cielo y de la tierra. Y también se cuenta cómo fue un cuervo y no una paloma la que le indicó a Utnapishtim que al fin había encontrado tierra. En realidad primero envió una paloma, luego una golondrina y finalmente un cuervo. Pero también el barco quedó encallado en la punta de una montaña. Mire todas las casualidades que hay con un tal, ¿cómo era? Noé, algo así. Bueno, Utnapishtim le explica que él es inmortal por los remordimientos del dios que envió el diluvio a la tierra. Aunque sí, le cuentan el secreto. El paradero de una planta capaz de devolver la juventud. A lo cual Gilgamesh le interesó la idea, partió en su búsqueda, estuvo, bueno, otras aventuras vivió. En el momento de llevársela, se la roban. ¿Y quién se la roba? La mala de la película, una serpiente. Ah. Otra casualidad con otros textos. O sea, que toda la narrativa posterior con esta temática es un remake. Exacto. Bueno. Está haciendo como Marvel. Claro. Finalmente, Gilgamesh entendió que la inmortalidad es exclusiva de los dioses. Volvió a su ciudad con las manos vacías. Dice la historia que, bueno, volvió un poco más sabio, ¿no? Después de vivir algunas cosas. Pero, esto es el spoiler del poema de Gilgamesh. Me gustaría hablar brevemente de un inglés que se llamó Henry Rawlinson, que fue considerado el padre de la asiriología, que más o menos en 1851, lo habíamos hablado la otra vez, que hizo la primera traducción de la piedra Rosetta. Está bueno que estaba en tres idiomas antiguos. Él trabajaba para la Real Sociedad Asiática de Londres y bueno, empezaron a buscar nuevas tablillas de esto. Entre ellos aparece ahí un tal George Smith, que es el que va a ser el protagonista de este relato. Cuando el otro hombre hace esas traducciones, que se cuelga de ese desfiladero para encontrar las sílabas arcaicas del idioma arcaico, Smith tenía apenas 14 años. Trabajaba como aprendiz, como grabador de billetes en una compañía londinense, Le gustaba la naciente asiriología, iba al museo, molesto, ahí iba, miraba, copiaba cosas, hasta que vieron que tenía una cierta habilidad y le ofrecieron un trabajo en el museo como reparador. Es decir, para clasificar las decenas de miles de fragmentos de estas tablillas que el museo recibió, guiño guiño, en 1851, que venían de la biblioteca de Asurbanipal en Nínive. Bueno, el tipo empezó a tener un dominio importante del Arcadio. En 1866 lo nombran ayudante del Departamento de Antigüedades Orientales. En 1872, mientras copiaba una tablilla, que también hacía las copias, aprendió a escribir el idioma antiguo arcadio, el sumerio, y encuentra ahí, con esto que nombramos, con el episodio de un barco que reposa en la cumbre de una montaña, el envío de una paloma que no regresaba, al no encontrar dónde posarse ahí, ¿qué pasó acá? Entonces empieza a buscar fragmentos de eso, y encuentra una gran parte en el museo. Y lo empieza también a publicar en una revista. Sus traducciones empiezan a ser publicadas. Ya se imagina que estas casualidades llamaron mucho la atención en ese momento. El 3 de diciembre de 1872, ante un público de eruditos ahí, que hizo el museo, Smith hizo público el hallazgo de que, miren, descubrí que hace poco en unas tablillas asirias está este relato. Ay, hay una sensación tremenda. Bueno, el periódico fue el Daily Telegraph, que le empieza a publicar esas traducciones, pero llega un momento, bueno, cuando Gilgamesh va a buscar a esta pareja de inmortales, que son los que estuvieron ahí, se encuentra con que el relato se corta y que faltan tablillas. Y entonces el periódico ofrece un importante premio para el que consiga eso. Entre los cuales, bueno, este muchacho decidió hacer un viaje ahí a Nínive para encontrar los fragmentos perdidos. De ese relato que, insisto, es anterior al Génesis, ¿no? Tiene suerte Smith, porque a la semana de llegar ahí encuentra todas las tablillas que completan la narración. Que era como buscar una aguja en un pajar, era algo ya suena raro, lo que imposible. Decirlo, pero suena raro. Y ahí entonces el diario le pagó la recompensa que tenía, se publicó el poema completo y ahí Gilgamesh comenzó a, digamos, renacer, porque había estado desaparecido durante siglos al perderse digamos, la forma de leer esa escritura. Entre 1874 y 1876 realizó Smith dos expediciones más, ya financiado por el Museo Británico. En las dos primeras recuperó una buena cantidad de tablillas, todo, pero en la tercera, una vez en Nínive, no encontró obreros dispuestos a trabajar bajo el calor de julio, ahí se imaginan, en el medio del desierto, y mientras regresaba, enfermó de disentería y murió en Alepo a los 36 años de edad. Así que, bueno, ¿a qué conclusión llegaremos? A ninguna, a ninguna. Como es nuestra costumbre, a ninguna. Pero, bueno, no estaría mal mandarle un saludo a este Smith, que fue el que revivió a un inmortal, justamente. Mire qué lindo juego de palabras. A Gilgamesh, que nos muestra que la humanidad desde el principio está aterrorizada con la idea de su propia finitud, que es una cosa que sigue hasta hoy. Incluso la filosofía ya viene otros tantos años hablando más o menos de lo mismo, y también a la amistad, ¿no? Porque esto de terminar siendo amigos de un enemigo y luego compartiendo aventuras, todo es como de alguna manera que la amistad algún valor debe tener, ¿no? Sí, algún valor debe tener. Bueno, justamente pensando en estas cosas de Gilgamesh y de cuando hizo esos viajes rumbo al misterio, qué mejor que de alguna manera decorar esto con un tema que habla de Gilgamesh, justamente Fuga y Misterio de Astor Piazzolla, que es un tango que lo escribió seguramente pensando en Gilgamesh, aunque él nunca lo dijo públicamente. Soy Javier Muñiz y yo nunca escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Ana Luengo y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Fernando García Magdalena y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. ¡Jamás! Soy Mariano J. Sánchez y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Mariano, tú conduces el programa. ¡Ja! ¡Muy cierto! Fueguitos en la Caverna. Radio Verdad. Continuando con esta emisión de Fueguitos en la Caverna, Elena, he de decir que hemos tenido que tapiar las puertas del estudio porque hay en la vereda cientos de mujeres que están dando alaridos rupestres para conocer en persona, para conseguir un autógrafo o una sonrisa de un cantautor, poeta, escritor, un hombre así múltiple. Pero como es nuestra costumbre, vamos a dejar que se presente él. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Pues estáis con Manuel Menéndez cuando soy escritor y Manu Miranda cuando soy cantante, con el que queráis. Ah, muy bien. Bueno, ¿con quién hablamos primero? ¿Con Menéndez o con Miranda? Yo creo que podemos hablar con Menéndez yo primero, sí, ¿no? Sí, por orden alfabético. Sí. Bueno, vamos a ver. Escritor, dijo. Sí. ¿En qué parte de las letras anda? En la parte pequeña, en el microrelato. ¿Microrelato? Microrelato y relato. Mire, ¿y cómo fue que se acercó a ese lugar y no a la poesía o al cuento? Bueno, el cuento, el relato es... Ahí cambiamos el nombre, estamos, pero sí, sí. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Bueno, pues fue por casualidad, como pasa casi todo en esta vida, y con una cerveza por el medio, o dos. Yo estaba en un grupo, es que esto tiene su miga, estaba en un grupo de senderismo, y el chico que nos llevaba el guía participaba todas las semanas en un concurso de microrelatos de la cadena SER, que yo no conocía. Y empezó a hablarnos de aquello, y nos leyó alguno, y no sé por qué, supongo que por las cervezas, acabamos diciendo, pues vamos a escribir todos esta semana. Y pues yo escribí un microrelato, y a la tercera semana me llamaron. Entonces ya dije, joder, que soy muy bueno. Luego ya la realidad vino a decirme que no, que había tenido mucha suerte. Pero bueno, luego me llamaron otra vez, llegué a la final de aquel concurso, que era... Es Relatos en Cadena SER, pues es bastante prestigioso, tiene mucha... Ya que eran 26.000 participantes, llegamos 10 a la final. Ah, bueno. Entonces te vas metiendo en ese mundo, vas conociendo microrelatistas, vas leyendo y... No sé, me parece que es una forma de escribir muy del siglo XXI. Como las series en vez de las películas, todo tiene que ser corto, rápido, porque no tenemos tiempo para leernos el Quijote, por ejemplo. Por decirte un ejemplo igual un poco tal, yo me leí el Quijote en su día, pero si me pusiera hoy me diría, puf, ¿cuánto me va a llevar esto, no? Creo que vamos a lo inmediato y el microrelato probablemente encaje mucho en lo inmediato. Y luego he escrito relatos más largos, más bien por... Bueno, porque a veces quieres contar una historia y te pones a escribir y dices, no me voy a limitar por 100 palabras, por 200 o por 50, voy a hasta donde llegue. Me imagino que al estar metido en este mundo te estás dando cuenta de que a pesar de que el microrelato sí que es el formato perfecto para el siglo XXI y el cuento también, los cuentos son cortos, 5 o 6 páginas, pero sin embargo no son los géneros que más se promocionan, que más se venden, que más se publicitan. ¿Por qué crees que hay esa paradoja, que se da esa paradoja? Pues es una buena pregunta. No sabría qué decirte porque el mundo de las editoriales para mí es una gran incógnita. Creo que se promociona cada vez más nombres que relatos o novelas. Es decir, yo estoy cansado de ver en novedades a caras conocidas de televisión, a caras conocidas de la música, a caras conocidas de nada, de programas de cotilleo, que ahí tienen su libro, y su libro vende X.000 copias. ¿Y por qué las editoriales no apuestan por el microrelato? No tengo ni idea. Supongo que es una cosa absolutamente económica, como todo en este momento. Tú me dijiste que comenzaste a escribir en determinado momento con un grupo de senderismo. Sí. ¿De qué época más o menos de tu vida estamos hablando? Estamos hablando de finales del 2015. Finales del bastante 2015. Reciente. Sí, muy anteriormente, que nunca tuviste era así la pulsión de la escritura. De chaval se escribía de vez en cuando, pero yo siempre dije que yo las películas me las montaba en la cabeza. Ya me daba pereza coger el bolígrafo porque los ordenadores no se habían inventado y yo escribir siempre me dio mucha pereza. Entonces me he imaginado muchas historias en mi vida, me he montado muchas películas. Y de crío sé que algo escribí, de vez en cuando escribía sobre todo terror y cosas así, pero luego no, luego hasta el 2015 no volví a escribir. ¿Y has leído a algunos autores que te han marcado el camino? ¿Tienes algunos autores así que son los que te dicen, más o menos creo que por aquí es? Bueno, vamos a ver, a mí me gustaba muchísimo... una colección que se llamaba Hitchcock Presenta o algo así, eran unos libritos cortos que eran de relatos, generalmente de terror, misterio, y a mí aquello me impactaba mucho, aquellos relatos. Otros relatos que me impactaban mucho era Asimov. Tenía unos relatos cortos impresionantes, además muchísimos, y bueno, ya un poco más los cuentos de Chandler, los cuentos de Hammett, ya en plan negro, ¿no? Lo cual no quiere decir, quizás me baso más para escribir, yo que escribo bastante negro, en Hammett y en Chandler que en Asimov, porque yo la ciencia ficción no, no sé si le ha tocado alguna vez, pero sería de refilón. Pero sí, mis principales referentes fueron esos. Y sobre todo Hitchcock presenta, vamos, parece auténticas obras de arte, esos recopilatorios. Tengo una pregunta que tiene que ver con el oficio, que es casi obligatoria, hacérsela a una persona que escribe. ¿Cómo es tu proceso creativo? Cuando te pones a escribir algo, ¿lo tienes ya planeado? ¿Sabes desde el principio a dónde vas? ¿O te dejas llevar? O ¿Cómo es? ¿Cómo lo haces? Pues generalmente es el final. Ah, bueno. Y me voy moviendo y a veces llego a otro final. O sea, yo escribo y a medida que voy escribiendo, o me voy a ese final o de repente digo, uy, por este camino, o sea, hay escritores brújula y escritores, no me acuerdo cómo se llama, Excel, por decir algo. Sí. Yo soy absolutamente, o sea, empiezo a caminar y a ver dónde llego. Generalmente porque digo, quiero escribir una historia que acabe así, pero a veces ni siquiera acaba así. Pero eso está muy guapo, porque tienes un punto al que ir, es como una utopía. Tienes que alcanzar ahí, pero por el camino. Claro. Es una forma muy bonita de ese escribir, es el... ¿sí? ¿Alguna vez pudiste detectar qué cosas son las que te inspiran a escribir? Yo estoy convencido. Tú escribes de lo que vives, de lo que respiras, de lo que te empapas. Yo toda la vida me gusta muchísimo el cine, bueno, clásico porque ya uno tiene una edad, y la música. Entonces, ¿qué me ha influido mucho? El cine, la música y la literatura, evidentemente. Y al leerte a tú misma, alguna vez releyéndote lo que has escrito, sí. ¿qué encontraste ahí de Manuel que por ahí no habías notado? Cuando releo después de mucho tiempo, a veces me encuentro... Que digo, anda, este escribe bien. Te lo juro, que a veces digo, pero esto lo escribí yo, pero caray, ¿no? A veces, otras veces no, dices, pero qué vergüenza. Y sí que lo veo muy cinematográfico, quizás muy plano a plano, pienso yo, ¿eh? Hay más gente que me lo ha dicho, que mi forma de escribir es muy cinematográfica. Muy cinematográfica. A ver, si nos tuvieras que dar una muestra ahora y te pedimos que nos leas algo, ¿te animás? Vale, venga. Pues mira, este relato que le tengo yo mucho, mucho cariño, que fue el que me llevó a la final de Madrid que te comentaba. Perdón, es un relato negro y se llama así: Un hombre honrado. Vivir a lo grande de los bienes gananciales nunca fue su objetivo. Había sido una enamorada fiel hasta hoy. Me confesó entre lágrimas mientras yacíamos exhaustos y desnudos. Tras meses de aburrida vigilancia, aquella tarde le había desvelado el encargo de su millonario marido. Y tras la desconfianza e incredulidad, llegó la rabia que dio paso al sexo salvaje. Me vestí, contemplando su joven y hermoso cuerpo. Después le disparé a camarropa y salí del hotel. El viejo me pagaba por saber si ella tenía un amante, cierto, pero también por matarla si lo descubría. Y yo era de los pocos detectives honrados que quedaban en la ciudad. ¡Qué guapo! Muy bien. Muy bien. Se nota la cosa esa de policial. Sí, sí, sí, sí. Películas de años 40. Podría protagonizarlo Bogart. Sí, sí, tranquilamente podría estar por ahí. Me gustó. ¿Te puedo pedir uno más? Sí, por supuesto. A ver. Ya, me has hecho entusiasmar, mira. Pues, bueno, uno que... Que la verdad es que lo escribí así un poco... Recuerdo que fue... Bueno, voy a escribir esta tontería y luego, cuando hice presentaciones y alguna vez que lo leo, la gente siempre reacciona bien. Es muy cortito, se llama Beso robado. No lo pude evitar. No podía dejarte ir sin haber probado el sabor de tus labios. Así que te besé, afrontando la furia de tu marido, los gritos horrorizados de tu madre y el estupor del resto de tu familia. Pero aún me duele que me echaran así del tanatorio. Muy bueno, muy esto bueno. Indica que tenéis humor negro, porque esto es... Sí, sí, sí, puro. Definitivamente hay que tener humor negro, pero está muy bueno. ¿Por qué lugares del mundo te llevó este librito a los que por ahí no hubieras llegado de otra manera? O sea, ¿o a qué situaciones te llevó? ¿Qué te regaló el libro? Sí que es verdad que escribo algunos que se desarrollan, pero un poco es por esto, por el cine de los 40 y por Chandler, pues en Chicago, en Los Ángeles, no sé, un poco la cultura es americana. Y yo siempre que escribo eso sí, me gusta mucho informarme, documentarme. Y lo que me ocurre a veces es que me pongo a documentarme y, bueno, ya sabéis lo que es Google, ¿no? Que una... un punto te lleva a otro, te lleva a otro, te lleva a otro, y al final no escribiste nada. Sí, sí. Y dices, ah, mira, voy a ver esta referencia. Y terminas mirando vídeos de gatitos, sí. Bueno, sí, de gatitos, o diciendo, ay, ¿cuánto me apetece ver aquella película? A veces el documentarse, pero bueno, me gusta mucho, digamos, la época, años 20, años 30, años 40, y un poco porque es la cultura que tuvimos en las películas, ¿no? La última que te hago yo, que va a ser un poco filosófica y no quiero que me odies. Cuando escribes, al escribir, descubres, aprendes algo de ti mismo que no conocías. Muy buena pregunta. ¿Descubro algo de mí mismo que no conocía? No, lo único que a veces me sorprendo de lo que escribo. Digo, ah, pues mira, tal, pero... Lo que sí he descubierto, pero no con un relato escribiendo en concreto, ¿no? Sino a medida que, bueno, pues del 2015 al 22, por ejemplo, 23, que fue cuando más escribí, me fui descubriendo que tenía un sentido del humor muy negro y una visión de la vida muy oscura, con su humor, pero oscura. O sea, de hecho, bueno, pues publiqué un libro que se llama Black is Black. Suelo escribir bastante negro y me llaman Blaquito a veces. Vamos a indagar un poco con el otro Manuel. ¿Cómo llegó a tu vida la música? Pues la música... A ver, yo nací, bueno, hace muchos años, pero cuando nací, recuerdo que una vez busqué... el LP que estaba número uno aquella semana y era I Want to Hold Your Hand de los Beatles. Claro, si entras así en el mundo ya es que el resto va rodado. Entraste con el pie derecho, perfecto. Va rodado. Siempre me gustó la música. Ahora, a partir de los 13 años, descubrí lo primero los Beatles, luego Elvis y luego ya fue todo. Fue todo. Yo viví los 80, toda la eclosión aquella del pop que había... cosas muy buenas y cosas muy malas, pero era como muy, muy fresco, muy... No importaba que supieras tocar o que supieras cantar o que supieras escribir letras, o sea, era... Todo valía y yo me lo tragaba todo. Luego, claro, con el tiempo dices, bueno, esto era una tomadura de pelo, claro. ¿No? Pero de siempre, yo de siempre recuerdo escuchando música y... Pues al principio con el... Al principio no, cuando ya tenías una edad, con el cassette, aquel gris de, no sé si era de Telefunken, en que tenías que hacer rec play para grabar de la radio, claro, y que el conductor no hablara, estas cosas. Que el conductor no hablara, claro. Eso, o sea, bastante imaginábamos entonces spotting y estas cosas, pero de toda la vida. ¿Y qué te acercó a un instrumento? Evidente, es que voy a plagiar a Leonard Cohen, las chicas. Claro. Ah, claro. O sea, es un excelente motivo, siendo joven. Sí, sí, yo, es ya el único motivo. Es el único, es que no hay... yo lo oí después, años después en un documental de Leonard Cohen que dijo exactamente lo mismo. Y dije, bueno, anda, mira, con lo que me gusta a mí el señor Cohen, pues resulta que tenemos la misma motivación. Era un momento de eclosión hormonal y yo no ligaba, y entonces dije, pues, a ver qué sí con esto. Y con eso conseguí que mucha gente ligara mientras yo cantaba. No era exactamente el objetivo, pero... Se acercaba un poco. No, no se acercaba nada. Pero era bonito. Bueno, y a ver, el trayecto ese de aprendizaje del lenguaje musical, todo como... ¿Cómo lo viviste? Porque, claro, uno puede intentar ligar, pero si no toca dos notas, primero tiene que estudiar, aunque sea cuatro notas, digamos. Tal cual te digo, mi hermano tenía en casa por un premio de un concurso de televisión de aquella época que se llamaba Cesta y Puntos, para los nostálgicos, tenía una guitarra y un método de guitarra. La guitarra venía con método de guitarra. Pues aprendí como, o sea, pongo este dedo aquí, este dedo aquí, este dedo aquí, y hago así con el otro dedo y suena, bueno, suena mal. Claro. Pero luego ibas a un segundo acorde, un tercer acorde, un cuarto acorde. Y poco a poco, yo es que me podía pasar las horas tocando dos acordes que me sabía al principio. Uh-huh. Y buscaba canciones que se acoplaran a esos acordes, y si no se acoplaban, las acoplaba yo, porque como no sabía más, pues... totalmente autodidacta. Bueno, y en algún momento te pusiste a componer propio y a escribir. Sí. Que casualmente tiene que ver con el librito también. Lo que pasa es que, claro... ¿Hay algún parentesco? ¿Cómo? Sí, pero un parentesco de primos muy lejanos. Porque, lógicamente, para cantar... pues cantabas... intentabas hacer canciones de amor, que era lo que... era lo que se podía hacer, un poquito de canción protesta, pero poco, porque yo estaba en un colegio de frailes y en los años 70 tampoco podías protestar mucho, en los 80, finales de 70, 80. Pero más que nada eran canciones de amor, bastante ñoñas, vistas con perspectiva y sin perspectiva, eran ñoñas del todo, te sentías realizado haciendo una canción tuya. Bueno, veo, se puede ver cualquiera que te siga en redes sociales, que estás bastante activo, que estás tocando mucho. Cada tanto se te ve tocando por algún lugar, sea micros abiertos, sea un bar o sea cual... Sí, estoy menos activo de lo que quisiera, pero estoy bastante activo. Sí, sí. No, te he visto hace poco tocando incluso también por temas médicos que tienen que ver con tu historial reciente. Sí. Estuviste haciendo un recital. Sí, estuve haciendo un recital que fue el mejor recital de mi vida con ASICAS, la Asociación de Afectados de Ictus de Asturias, que de paso aprovecho para darla a conocer, en el Hospital San Agustín, en la planta de Ictus, y fue, o sea... Para mí fue lo más pleno que he hecho nunca. He hecho conciertos que me lo he pasado muy bien, pero esto fue algo más. Fue el ver que aquella gente... Y, bueno, a ver, yo vengo de esa misma enfermedad. Yo he pasado por un ictus y he sabido lo que es estar en una habitación mirando las paredes y diciendo cuándo llegará mañana y mañana cuándo llegará pasado. O sea, el hacer un paréntesis en ese mundo de batas blancas y de paredes blancas y de... en que, ya te digo, pasa la merienda y dices cuándo vendrá la cena y lo hacen todo rápido, pero es que el día tiene 24 horas, desayunas pronto, cenas pronto, pero tiene 24 horas. Entonces, bueno, yo creo que a la gente que estaba allí no solo le gustó, sino que... no sé, que le dio un poco de optimismo, de vida, de alegría, no sé, es que no sé muy bien describirlo, pero para mí fue un chute de adrenalina total y creo que para ellos también. Gente que cantó, gente que me pidió canciones, que hacía muchísimo que no cantaba, fue una experiencia inolvidable. Bueno, se te nota emocionado. Sí, sí, me emociono con el tema, sí. Sí, sí es. Bueno, Manuel, mira, te cuento, detrás de ese vidrio que tenemos ahí, que está nuestro operador, estamos en un estudio de radio, como todo el mundo sabe, pero nosotros aquí generalmente no tenemos instrumento, pero hoy justo el operador tiene una guitarra, pero que la está usando como una tabla para cortar el queso. Se me ocurre, si limpiamos la guitarra un poco, ¿te podríamos pedir que nos muestres algo de lo que haces en canciones habitualmente? Bueno, sería música con aroma, entonces. Con aroma a queso, justamente. Con aroma a queso, bueno, sí, se puede intentar, cómo no. Bueno, volvemos entonces en minutos. Muchas gracias, Manuel. Gracias a vosotros. Cuando nos preguntan qué es Fueguitos en la Caverna. Fueguitos en la Caverna es... vamos a ver, ¿cómo lo explicaríamos? Yo diría que Fueguitos en la Caverna se explica fácilmente. Por ejemplo, es un programa que... Fueguitos en la Caverna

día cuando te marchas. He blindado mi puerta y al llegar la mañana no me di ni cuenta de que ya nunca estaba. Aunque tú no lo sepas, nos decíamos tanto, con las manos tan llenas, cada día más flacos. Inventamos mareas, dibujábamos barcos y encendíamos besos en mar de tus labios. Aunque tú no lo sepas, aunque tú no lo sepas, aunque tú no lo sepas, aunque tú no lo sepas. Bueno, Manuel, me avisa nuestro operador que nos quedan 3 minutos y medio, 4, pero sería muy abusivo si te pedimos una para despedirnos. Bueno, yo con lo que me habéis pagado por venir, yo creo que no. O sea, no. No, el caso es un. Bueno, ¿con qué canción podemos despedirnos? Pues mira, volvemos a Víctor Manuel. Y una canción, antes decía, out en los bares no funciona. Víctor Manuel en los bares es. O sea, es éxito seguro, eso no hay problema. Entonces, esta canción. Tengo la moza no miedo, que en la sopa de encerrar, que no quiere que nos casemos, porque yo tengo nada, que no quiere que nos casemos. Porque yo no tengo nada. Ella estudia con las monjes y desea de llorar. Donde yo es más carmina, que esto pronto pasará. Donde yo es más carmina, que esto pronto pasará. Sanos que no quiero reñir con su padre, no. Pa' casanos que no quiero reñir con su padre, no. A las 6 está y mañana en la ermita trae los dos, que no hay nadie que les baila. Que está hecho ante Dios, que no hay nadie.